Entonces quedo en esas dos partes, en cómo era Macarena. En vivo. Hola a todas y a todos. Hoy día, 1 de agosto, nos hemos reunido aquí en torno al primer conversatorio que inicia las actividades en torno a la conmemoración del 4º año del femicidio empresarial de Macarena Valdés Muñoz. Hoy día nos encontramos con Victoria Aldunate y Rubén Collío. Hola, Victoria. Hola, sí, muchas gracias por haberme invitado. También somos parte de la Coordinadora de Justicia por Macarena y además somos lesbianas feministas antirracistas Tierra Territorio que hemos acompañado esta causa y a la comunidad de Macarena, Nehuen de Tranqui. Muchas gracias, Victoria. Hola, Lamien Rubén. ¿Cómo estás? Rubén es Marimar Lamien. Rubén es la pareja de Macarena Valdés Muñoz y padre de sus 4 hijos. ¿Cómo estás, Lamien Rubén? Marimar, estamos bien, como Malen, Paule, como Malen, Paule, todos bien por acá, por este lado. Seguimos acá arriba de la montaña en nuestra casa. Con harta lluvia estos días y harto frío, pero bien, todos fortalecidos. Qué bueno, me alegro mucho. Para contextualizar un poco, me presento. Yo soy Yasna Huerta, también integrante de la Coordinadora Justicia para Macarena Valdés Muñoz. Coordinadora que nace por una fusión de la Coordinadora de Temuco y Coordinadora de Santiago. En esta coordinadora nos reunimos muchas organizaciones, territorios, activistas, luchadoras y defensoras de la tierra. Esta coordinadora nace con el único objetivo de poder y gritar fuerte y claro que exigimos justicia para Macarena Valdés, coordinadora que también nace para poder ayudar en esta lucha contra la impunidad que ya van siendo 4 años a la familia y comunidad de Macarena Valdés Muñoz. Y acaba de Quisiera un... llegar nuestra compañera Yasna Paola. Sí. Mira, se acaba de conectar nuestra compañera Paola Melita, que también es integrante de la organización lesbofeminista antirracista Tierra y Territorio, que también es parte de la coordinadora de Macarena Valdés Muñoz. Victoria, cuéntanos un poco desde el punto de vista de tu organización lesbofeminista antirracista Tierra y Territorio, ¿por qué ustedes utilizan el término de femicidio empresarial? Mira, nosotras escribimos este artículo y hablamos efectivamente de un femicidio empresarial, un femicidio transnacional, le podríamos haber llamado, con la complicidad estatal, ¿no? Porque el femicidio se ha presentado en el mundo por algunos feminismos como la existencia, como un crimen contra las mujeres, ¿no? Nosotras decimos que es un crimen contra la existencia de mujeres que se resisten a los roles que nos mandan, que nos manda el patriarcado. Es un crimen racista, es un crimen machista, es un crimen clasista, y también es un crimen empresarial y territorial, ¿no? Los crímenes feminicidas se llevan a cabo contra las mujeres y contra las que no cumplimos las órdenes del patriarcado, contra quienes nos rebelamos a las opresiones. No es solo la identidad de mujer, ¿no? No es esta consigna que de tan repetida da la impresión que ha perdido un poco el sentido, porque se repite, pero pareciera que no hay un contenido cuando se dice nos matan por ser mujeres. Nos matan por ser mujeres que nos resistimos, ¿no? No es solo la identidad mujer. Lo que se ataca es la rebelión de las mujeres, es lo que se ataca es la revuelta. Lo que se ataca es la insurrección de las desobedientas, ¿no? Cuando nosotras no cumplimos las órdenes de los maridos o del Estado, cuando no cumplimos las órdenes de los patrones o de los patriarcas, entonces se espera el momento y cobardemente se espera el momento vulnerable para atacarnos, a las que se están rebelando, a las que se están resistiendo, a las que no están haciendo lo que les dictan. y se espera ese momento de que las mujeres estén desprevenidas, se planifican, no es una pasión, no tiene que ver con las pasiones, tiene que ver con una planificación fría y concreta. Se aprovechan las condiciones personales, las condiciones íntimas, las condiciones domésticas de las víctimas. Se abusa sexualmente de las mujeres perseguidas. Sí, como en el caso de la revuelta popular. Se ataca directamente a las defensoras de los territorios, dándoles abortos, porque eso ha sucedido. Se amenaza a las hijas de las defensoras, se acosa a los hijos de las defensoras, ¿no? Y se espera el momento en que la mujer rebelde está cuidando a su guagua, ¿no? Porque ese, por ejemplo, es un instante en que es más difícil la autodefensa para la mujer a la que se va a asesinar o a la que se va a atacar por haberse resistido. Y ese es el caso de Macarena Valdés Muñoz, que es una defensora mapuche de la tierra y el territorio y que luchaba junto a su comunidad contra la invasión de la empresa RP Global, ¿no? Llevaba 3 años cumpliendo su sueño, de identificarse mapuche, vivir en comunidad con la gente, con la tierra, autodidacta, activista, luchadora, conservadora de los alimentos. Enseñaba a las otras las cosas que ella sabía y sus amigas nos contaron, y eso ha sido muy interesante que nos hayan contado a Paola Melita y a mí, que también era una mujer que instaba a las otras mujeres a no aguantar las acciones machistas de quien fuera, ya fueran la mien o no. Eso es tremendamente importante. De eso estamos hablando, de cuando las mujeres nos resistimos. No es solo ser mujer. Muchas gracias. ¿Pau? ¿No escuchas, Paola? Igual les queremos contar a todas y a todos los que están conectados con nosotros hoy que nuestros problemas técnicos pueden ser un poco mayores porque tenemos que pensar de que Rubén está directamente, literalmente, directamente de la montaña y Paola Melita también está desde el Litoral Central. Podemos tener algunos problemas de conexión, pero les pedimos a todas y a todos que tengamos paciencia y que esto es un conversatorio como que estuviésemos en nuestra Marimari casa. Lamián, Marimari Compuché, saludamos a todas y a todos quienes están en esta transmisión. Sí, la escucho. Saludos. Pau, ¿escuchas? Hay mucho. Inicia nomás. ¿Paola? Bueno, parece que no nos escucha la compañera Paola Melita. Bueno, Mari, hermanos, hermanas, les saludamos. Es muy importante para nosotras ser parte de esta conmemoración, de ser parte de la lucha contra la impunidad. Como decía Victoria, Macarena fue una luchadora, fue una mujer, fue una madre, una mujer que se atrevió a recuperar su conocimiento, a recuperar su tierra. Y Rubén, nos gustaría que tú, de una manera más íntima, de una manera a lo mejor mucho más cercana, siendo el compañero de su vida y el padre de sus hijos, nos pudieras contar cómo era Macarena, cómo fue su vida de recuperación en la montaña, este tiempo que alcanzaron a vivir allí. Lamien Rubén, no sé, lo escucha. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. Sí, ahora sí. Les decía yo que bueno, que Macarena era principalmente una mujer de carácter fuerte, ya tenía un carácter muy fuerte. Era muy difícil pensar siquiera en imponerse. Había que definitivamente entablar diálogos y llegar a acuerdos con ella. Era imposible conseguir algo por la mala, porque era ella muy clara de las cosas que quería, de las cosas que le gustaban, de en qué cosas estaba de acuerdo y en qué cosas no, y de defender sus posturas y sus derechos, de exigir respeto por sobre todo. Era muy cariñosa, muy amiga de sus amigos, muy desprendida con de lo material, muy amorosa con sus hijos, muy amorosa como compañera. Tenía cero diplomacia, eso sí, era muy poco diplomática al momento de decir las cosas. Por lo tanto, era bastante chocante para algunas personas cuando ella demostraba que no estaba a gusto con algo. Era muy fácil entenderla, muy fácil la relación, porque cuando ella no estaba a gusto con algo, lo exponía y lo decía, ¿sabes qué? Estas cosas a mí no me gustan así. A mí me gustan de esta otra manera y las cosas se hacen así, así, así. Y si no las van a hacer así, entonces yo no participo. Y se retiraba y era muy tajante en eso. Y por lo tanto, como era tan clara con las cosas en las que estaba de acuerdo y en las que no, era como muy fácil o llegar a acuerdo o estar en total desacuerdo. Y por lo tanto, la convivencia era súper fácil. Nosotros nos sentábamos a conversar y nos poníamos de acuerdo, y una vez que estábamos de acuerdo sobre algún tema, principalmente sobre la crianza de los hijos, nada, se tomaba la decisión y de ahí para adelante no había nada más que volver a conversar porque ya estaba conversado. Tenía mucha, mucha energía, tenía una vitalidad increíble. No paraba en todo el día. Yo salía a trabajar en la mañana y ella quedaba levantada, hacía todo en la casa. Todos los quehaceres que tiene un hogar, que son muchos, además criaba a los hijos, además criaba animales, ella era quien se encargaba de la huerta, picaba con azadón, sembraba, hacía los cercos, todo mientras yo buscaba recursos fuera del hogar, porque acá arriba de la montaña no hay mucho lugar donde trabajar. Y bueno, tenía una habilidad con las plantas, con el cultivo, una habilidad envidiable porque todo lo que ella tocaba florecía, todo lo que ella sembraba florecía, brotaba. Tenía una energía de vida muy linda y un cariño y un respeto por los mayores, por viejito, ella se crió con sus abuelos y por lo tanto tenía un cariño y un respeto por las personas mayores que, no sé, pues, criada a la antigua, quienes nos hemos criado con nuestros abuelos entendemos lo que eso significa, pero no, a los abuelitos no se les discute, uno hace caso nomás. Entonces, nada. Tenía, como les decía, una energía y una alegría de vivir gigantesca. Era muy amiga de sus amigas, era capaz de sacarse el pan de la boca por sus amigos o sus amigas. Y también muy firme en la defensa de sus derechos y de sus convicciones. Fue muy clarita para sus cosas. Excelente mamá. Quienes la conocieron de niña dicen que desde chiquitita fue mamá, sus primas, sus tías dicen que ella era la mamá de todos, como sobreprotectora incluso con los hijos, conmigo incluso, me trataba a veces como el niño pequeño, muy, muy sobreprotectora, muy, muy mamá, pues, muy, muy gallina con pollo, así como arisca cuando sentía que pasaban a llevar a uno de los suyos y saltaba inmediatamente a defender. Eso creo que así era. Rubén. Mágica. ¿Aló? Aló, que ahora viene Paola. Parece que se nos atrasa mucho el audio. ¿Pau? Sí, tenemos algunos retrasos en el audio, Sí. al parecer. Ahí. Un desfase, hay que entender que estamos a mucha distancia uno del otro. Sí. Acá arriba de la montaña está Rubén, ¿y lloviendo bastante. cómo ustedes llegan a Nehuén de Tranquil después? Se Se cayó. nos cayó la señal, se nos cayó ahí la conexión con Paola, pero me imagino que ella quería poder preguntarte en cómo ustedes como familia llegan a la comunidad de Tranquil. ¿Cómo se involucran en la comunidad y en la lucha que llevaba la comunidad en ese momento? Bueno, nosotros llegamos acá a la montaña porque, por casualidad, en realidad. Nosotros vivíamos en Santiago y yo trabajábamos allá. Yo soy profesional, me dedicaba a trabajar como ingeniero. Y poco a poco empezamos a reencontrarnos con nuestro ser mapuche. Y bueno, en algún minuto nos dimos cuenta de que la ciudad ya no nos era un lugar cómodo donde vivir, ya no era un espacio habitable para nosotros, porque nuestro espíritu, nuestro ser interno nos pedía contacto con la naturaleza. Nos empezamos a sentir que la ciudad ya nos estaba echando, ya que nos estaba expulsando. Nos empezamos a sentir ahogados, rodeados de tanto cemento, de tanto vehículo. Y bueno, decidimos que teníamos que venirnos a vivir a territorio mapuche, teníamos que retornar a nuestras raíces. En eso un peñi nos dice que su mamá tiene un terreno, que necesita alguien que lo cuide, y decidimos que entonces teníamos que llegar a ese terreno, pero cuando llegamos ahí, habían incendios forestales. Esto era en la comuna de Galvarino. Galvarino está rodeado de forestales, tiene un problema de sequía tremendo debido a la alta presencia de empresas forestales, que hay plantaciones forestales que no son bosques, son plantaciones, son cultivos, monocultivos forestales, que se roban toda el agua y por lo tanto la comunidad termina en sequía. Y se produjeron incendios forestales en fines del 2013, principios del 2014, cuando nosotros estábamos intentando instalarnos en Galvarino. Estaba el espacio rodeado de tres incendios forestales y los pozos estaban todos totalmente secos. Entonces no era un lugar que fuera habitable. El Peñi que nos ayudó a trasladar las cosas en ese momento nos dice: mira, ¿sabes qué? Arriba de la montaña hay un espacio donde ustedes pueden habitar. Allá no hay mucho, pero hay vida, pues hay agua, que si hay agua hay vida. Vayan, instálense y mientras se organizan y ven en qué otro espacio van a habitar para más adelante, y de esa manera llegamos acá. Por eso yo decía, llegamos de casualidad. Pero acá es un lugar maravilloso, pues. Hay mucha vegetación, hay mucho bosque nativo, mucha flora nativa, mucha fauna nativa, hay mucha agua por todos lados, hay cursos de agua, agua pura, agua limpia. Nosotros hoy día tenemos la fortuna de decir que tomamos el agua más limpia del planeta, agua que nace desde la tierra, hay un corte en el cerro y desde ahí sale una vertiente, y esa es el agua que llega hasta nuestra casa. Y claro, la única solicitud que nos hicieron cuando nos facilitan este espacio es que nos piden que cuidemos, que ayudemos a proteger el territorio, cuiden. Y bajo ese compromiso, cuando llega esta empresa acá al territorio y los vecinos nos solicitan asesoría porque supieron de alguna u otra forma que yo era ingeniero ambiental, y vienen a pedir apoyo, el compromiso del ser mapuche indica que uno no puede quedarse sentado si hay alguien que está pidiendo ayuda. Esa es la forma de ser mapuche, de ser un buen mapuche. Si yo soy una buena persona, si yo soy un buen ser, me tengo que poner de pie cuando alguien pide ayuda. Si alguien dice, oye, ayúdame, yo tengo que ser el primero que tengo que estar ahí. Esa es la forma de ser una buena persona, de ser un buen mapuche. Por lo tanto, nos acercamos a facilitar los conocimientos que teníamos y empezamos desde ese momento a trabajar con la comunidad. Perfecto, entiendo. Y Rubén, cuéntanos tú un poco brevemente, haznos un recordatorio de los días previos al asesinato de Macarena el 22 de agosto. Relátanos brevemente cómo fueron esos Los días, días esas previos secuencias de fueron semana. bien agitados, bien ajetreados. En julio se empezaron a coordinar movilizaciones. Junio se presentaron documentos a los distintos servicios públicos, a la Superintendencia de Medio Ambiente, a la Dirección General de Aguas. Haciendo reclamaciones porque había una empresa que estaba vulnerando la ley, y eso es importante recalcarlo. Hay una empresa que vulneró la ley. Existe una ley en este país que es la ley de medio ambiente, y esta empresa vulneró esa ley. Y lo que nosotros hicimos fue reclamar y denunciar que había una empresa que estaba vulnerando la ley. Estaban cometiendo delitos. Y como no se no, como parte de esas de esas comisiones de delitos, estábamos siendo afectadas las comunidades, estamos siendo afectados los habitantes del territorio. Como no se nos prestó atención, no se nos hizo caso, entonces lo único que nos quedó fue manifestarnos. La manifestación es algo que también está garantizado en la ley, está garantizado en la constitución política, que a pesar de que la constitución que existe es una constitución de la dictadura, ya la constitución política que rige el Estado de Chile hoy día es una constitución que dejó el dictador Pinochet. Sin embargo, aún así, en esa constitución está garantizado el derecho a manifestarse. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue un ejercicio de derechos. Nosotros nos manifestamos. Y nos manifestamos el 1 de agosto. A consecuencia de esta manifestación, se vio interrumpido el tránsito en una ruta internacional. Llegaron acá arriba de la montaña de la gobernación y de la Superintendencia de Medio Ambiente. Nosotros exigimos que se hiciera una reunión de los distintos representantes del gobierno, de los diferentes ministerios, porque había que fiscalizar esta empresa que estaba vulnerando la ley y que estaba vulnerando también las comunidades. Se fijó una nueva reunión para el día 19 de agosto. Entre el 1 y el 19 de agosto se le pasaron 16 multas a la empresa, 16 multas por la Dirección General de Agua. Se levantaron dos procesos por tala ilegal de bosque nativo. se generó esta reunión donde el día 19 de agosto llegan a la reunión con las comunidades representantes del Ministerio de Energía, del Ministerio de Desarrollo Social, de CONADI, de la Superintendencia de Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental, de donde vino el director, de la Gobernación, todos a responder, del Servicio Nacional de Turismo, a responder por qué habían autorizado ilegalmente que esta empresa se instalara. Porque esta empresa, estando instalada en un territorio que está declarado como zona de interés turístico, siendo zona de interés turístico una zona protegida por el Estado, y la ley establece que cualquier empresa que se quiera instalar en una zona protegida por el Estado debe sí o sí ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental. Sin embargo, el Servicio de Evaluación Ambiental autorizó que esta empresa no ingresara. Y eso es una vulneración de la ley. Y cuando nosotros le hicimos presenta esto, hay una grabación de eso donde empiezan a culparse un estamento con otro. Y empiezan a decir, no, la culpa es de este, no, la culpa es del de allá, no, si en realidad la culpa la tiene él. Pero finalmente estaban todos ahí. Ya que es una situación que nosotros hicimos que vinieran todos a darnos la cara porque sabíamos que si íbamos uno por uno íbamos a andar como el comprahuevo. Todos le iban a echar la culpa al otro, íbamos a ir donde el otro, le iban a echar la culpa al de más allá. Sin embargo, estando todos ahí, frente a frente, tenían que responder al que los estaba culpando. Eso pasó el día 19, el día 21 de agosto fueron a hacer amenazas a la casa de la Lamien Mónica Payamilla, que es quien nos facilita este espacio para vivir. Y el día 22 asesinan a Macarena. El día 23, mientras nosotros como familia vamos a retirar el cuerpo de Macarena a Valdivia, que está a 5 horas de donde estamos nosotros, llegan a hacer el tendido eléctrico de alta tensión que pasa por el lado afuera de nuestra casa, acompañado de fuerzas policiales. Eso se logró detener gracias a que la gente que venía a Lelugún se opuso y finalmente hubo un acuerdo y la gobernación ordenó que los policías se retiraran de acá y por lo tanto no se pudo llevar a cabo la instalación, que después vinieron con fuerzas especiales y lo hicieron a la fuerza en octubre. Perfecto, nos queda bien claro el marco. Bueno, ahora nosotros les vamos a dejar un extracto de la noticia del caso de Macarena Valdés Muñoz que salió en Chilevisión. Pongamos atención. Dijeron que Macarena se mató el 22 de agosto del 2016. El informe de autopsia concluyó como causa de muerte una asfixia por ahorcamiento que le permitió a la Fiscalía de Panguipulli cerrar el caso como un suicidio. En una muerte por ahorcamiento, ¿cuál es la importancia de analizar el surco o la marca de la ligadura en el cuello de la víctima? Es fundamental. De hecho, eso ya está previsto de hace más de 100 años. Y es que hace más de 100 años nuestro Código Penal previó un procedimiento para zanjar dudas en las muertes por ahorcamiento. Está escrito que tú debes extremar tu investigación para saber si un individuo fue suspendido vivo o muerto. Le mostramos a la doctora Cerda las fotografías del cadáver exhumado. No se nota que nadie haya tomado muestras de ahí, en el cuello, en la primera autopsia. Me parece reprochable. Es algo que es negligente. No, la verdad no tengo tiempo, en serio. El médico legista fue Enrique Rocco Rojas, quien además no aportó un registro fotográfico de la autopsia al cuerpo. Doctor, igual le voy a hacer la consulta sobre el caso. ¿Por qué no se tomaron muestras del cuello del caso de Macarena Valdés para confirmar? No sé de qué me está hablando. El cadáver de Macarena fue exhumado y lo que no hizo el médico legista Enrique Rocco de Valdivia, sí lo hizo el doctor Rabanal. Extrajo la piel del surco del cuello y en dos frascos envió la muestra para su análisis al laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con la mayor especialista en medicina legal anatomopatológica que hay en nuestro país hace más de 30 años. Y la consulta del doctor era bien puntual. ¿Esto tiene signo de vitalidad o no? El análisis histopatológico determinaría si Macarena estaba viva o muerta al sufrir el ahorcamiento. Cuando una persona está viva, tiene presión, tiene circulación. Entonces, cuando tú rompes un vaso, los glóbulos rojos salen de ese vaso y se propagan por los tejidos circundantes. Así debía haber estado los tejidos del cuello si es que hubiera habido una hemorragia vital. Por el contrario, el ahorcamiento post-mortem no provoca infiltración sanguínea. Después que la persona fallece, no hay presión, no hay circulación. Entonces tú, aunque rompas un vaso, no sale nada de ese vaso hacia los tejidos circundantes. Bueno, quisimos poner este extracto de esta noticia porque creemos que contextualiza, nos da en general varios detalles que ahora entraremos a conversar. Rubén, ¿cuáles fueron los resultados de la primera autopsia que estaba a cargo del servicio médico legal bajo el cargo del doctor Rocco? Bueno, la primera autopsia concluyó que se trataba de un ahorcamiento del tipo suicida. Perfecto. Esa fue, o sea, la conclusión. Causa de muerte, un suicidio. Así es. ¿Y cuál fue la reacción de la familia y la comunidad ante esta conclusión de la autopsia del servicio médico legal? Primero, incredulidad. Ya nosotros nunca creímos, nunca pensamos que podía haberse tratado de un suicidio, porque no habían razones para que así fuera. No habían cosas que no calzaban, hay situaciones que no cuadran, ya como el hecho de que no sé, de que Macarena no tenía no tenía ningún problema en ese momento, como el hecho de que estaba preparada para salir, que estaba su bolso encima de la mesa, que iba a salir, ella iba a ir al consultorio con el hijo más pequeño, que al quien le había cambiado de ropa, tenía plata en su bolsillo, tenía su carné en su bolsillo, estaba el bolso con pañales para la guagua, con una muda de ropa, con los carnés de control encima de la mesa. Nosotros nos vimos como a la una, ella iba a ir en el bus de las 2:30, y entre la 1 y las 2:30 preparó almuerzo, dejó comida encima de la cocina. Entonces, cuando volví yo como a las 5 de la tarde, estaba la comida ahí preparada para que almorzáramos. Entonces, ¿qué persona que se está pensando en quitar la vida le deja almuerzo hecho a su familia? Hay cosas que no tenían sentido, como esa, como que no había ninguna carta, ningún mensaje de despedida, no había una razón para que ella hubiera tomado una decisión de esa envergadura. Y eso hace que nos cuestionemos el hecho de que ella se quitó la vida. Y bueno, después de eso empezamos a, cuando ya tuvimos acceso a los resultados de la autopsia, se la presentamos a algunos médicos conocidos y todos coincidían en lo mismo, en el hecho de que era una autopsia rara. Los resultados de esa autopsia eran extraños, no calzaba el análisis del cuerpo con las conclusiones. Daba la impresión de que lo hubiesen hecho dos personas diferentes que no habían conversado entre sí, porque habían signos, habían rastros que no apuntaban hacia un suicidio. Cuando una persona, y esto lo repito, no es que yo sea experto en el tema, sino que por lo que he aprendido y lo que me han dicho hasta este momento, cuando una persona muere ahorcada, sea voluntaria o involuntariamente, hay rastros físicos que demuestran que fue así. comúnmente hay rotura de las vértebras cervicales, se cortan las vértebras del cuello. Si no es así, comúnmente hay contusiones o lesiones en la tráquea, en la musculatura cervical. Hay un huesito que se llama hioides, que es un huesito muy delgadito que está detrás de la lengua, en la garganta, que se rompe cuando hay alguna presión, incluso cuando alguien te toma del cuello y te aprieta firme, se rompe ese huesito. Hay daño en la mucosa, pero en el caso de Macarena, nada de eso estaba presente. O sea, no es que hubiese una de esas, o dos, o tres que no estaban presentes. Ninguna de esas características estaba presente. No había daño en las vértebras, no había daño en la musculatura, no había daño en la tráquea, no había daño en la mucosa, el huesito okay. del hioide estaba intacto, y por lo tanto eso era muy sospechoso, era muy extraño que no hubiese ninguno de los signos característicos de una persona que muere por ahorcamiento. Entonces, y en base a eso, ¿cuál es la decisión que ustedes como familia y comunidad toman? Se le solicitó a la fiscalía que hiciera una nueva pericia, porque hiciera una nueva autopsia. La fiscalía nos cita el día 7 de marzo del 2017 para avisarnos que se va a cerrar la investigación. A pesar de que se habían solicitado que se hiciera una segunda autopsia, la fiscalía responde diciendo que ellos no tienen dinero, que no van a hacer una segunda autopsia porque no hay recursos para eso, que si es que nosotros queríamos hacer un nuevo peritaje teníamos que hacerlo de manera privada. Y ahí, en el tribunal, frente al juez, en una decisión de un par de segundos, nosotros nos miramos con la abogada y decidimos que sí, que nosotros costeábamos ese nuevo peritaje y que por lo tanto íbamos a hacer una nueva pericia que iba a salir de nuestro bolsillo, sin tener idea cuánto iba a costar, ni a quién se la íbamos a solicitar, ni cuánto se iba a demorar, ni nada, simplemente una reacción de una fracción de segundos que con una mirada nos dijimos sí, hay que hacerlo, lo hacemos, sí, lo hacemos, bueno, démosle, y la abogada dice sí, nosotros vamos a asumir eso. Y es así entonces como el 7 de marzo no se cierra la investigación. Ese día se juntó mucha gente al lado fuera de la fiscalía a hacer negüen y a hacer presión social para que la investigación no se cerrara, y finalmente no se cerró, la investigación continúa, nosotros asumimos ese costo. Tuvimos que hacer una cantidad de actividades, de eventos. Nosotros en algún momento bromeábamos como que ya parecíamos productores de eventos, porque hacíamos completadas ventas de sopaipillas, ventas de papas fritas, tocatas, hicimos en un montonera de lugares. En Santiago se juntaron un grupo de jóvenes, de anarcofeministas, que incluso habían algunos que vivían en una casa ocupa en La Palomera. Y entre todos ayudaron a levantar la primera tocata que se hizo en el Cortijano, en el anfiteatro del Cortijano, que es lo que nos ayuda a terminar de juntar el dinero para pagar este peritaje, esta metapericia, que una metapericia es un informe de análisis sobre otro informe, eso es un metaperitaje. Entonces lo primero que se hizo es una metapericia donde se da cuenta, por las palabras de un profesional, que en este caso fue el doctor Luis Rabanal, que es un doctor de alto prestigio internacional, de todas las negligencias y las rarezas que habían en la primera autopsia, y se solicita formalmente una segunda autopsia. Eso se presentó el 9 de agosto a la fiscalía, y nos damos cuenta al momento de entregar esta metapericia que la causa estaba cerrada nuevamente. Entonces tuvimos, Rubén, que acudir a la... ¿Sí? ¿Bajo qué argumento la fiscalía busca cerrar esa investigación? ¿Bajo qué argumento la fiscalía cierra esa esa parte de la investigación? ¿Qué te responden cuando tú te das cuenta que encuentra la causa cerrada? Que para ellos no había pruebas suficientes para demostrar participación de terceros. Y por lo tanto, para ellos, ya que la primera autopsia decía que era un ahorcamiento suicida, por lo tanto se cerraba como ahorcamiento suicida. Nosotros tuvimos que acudir a la Fiscalía Regional de Valdivia para que solicitar que la causa se reabriera. Y el informe que presenta el doctor Luis Rabanal era tan contundente que la causa se reabrió de inmediato. Sumado a eso, se establece una exhumación para hacer una segunda autopsia, que eso se realizó el 25 de septiembre del 2017. Entiendo. Y cuéntame, antes de pasar a los resultados de esa segunda autopsia, ¿qué significa para ustedes como comunidad, como pueblo mapuche, la exhumación del cadáver de Macarena? Bueno, como pueblo mapuche, nosotros no molestamos a nuestros muertos. Eso es algo muy feo y peligroso espiritualmente. Son prácticas que no se deben llevar a cabo. Que puede ser dañino para la salud de quien lo hace, para la salud y la espiritualidad de la familia de quien comete esos actos. Uno no anda desenterrando a sus muertos. Por lo tanto, tuvimos que pasar por un proceso primero de solicitud de aprobación de la comunidad, y en eso quiero ser muy agradecido de la que no se ha nombrado nunca, y yo me voy a tomar ahora la atribución de nombrar a la comunidad Carimán, quienes son quienes administran el cementerio y quienes nos facilitaron el espacio. Fue la Lamien Julia Quillenpan quien nos cedió su tumba ahí, que era un espacio que ella tenía reservado para cuando ella falleciera. Y que deja para que sepultemos ahí a Macarena. Y que bueno, cuando nosotros solicitamos esa autorización, la comunidad Lorenzo Carimán se reúne y nos da su apoyo. Nos da su apoyo para hacer la exhumación y para sacar a Macarena de ahí. Entendiendo que es algo poco común y que es algo que era necesario para esclarecer la causa de muerte de Macarena, se hicieron ceremonias previas, hubo que pedir a gente que nos viniera a acompañar, que nos ayudara a hacer ceremonia, porque dentro del pueblo mapuche cada quien tiene un rol y no todos hacen de todo. Entonces, también debo reconocer que en el tema espiritual a mí me falta mucho por caminar, me falta mucho por aprender, como a todos. Nosotros vivimos nuestra vida aprendiendo, siempre aprendiendo de los más ancianos, y tuvimos que pedir ayuda en el tema espiritual para que nos ayudaran a que esto se hiciera de una buena forma y no se pasara a llevar ni a las otras personas que están sepultadas ahí, ni a los espíritus de esas personas, porque en ese cementerio también hay loncos enterrados, y por lo tanto se le pidió permiso, fue en una ceremonia que fue muy, muy linda, se le pidió permiso a los loncos que están sepultados ahí para poder sacar el cuerpo de Macarena. Por lo tanto, hubo un trabajo, no solo un tema físico ni emocional de desenterrar a una persona, sino que también un trabajo espiritual colectivo que se tuvo que hacer antes de hacer esta exhumación y la segunda autopsia. Perfecto, Rubén. Podemos ver ahí en pantalla las conclusiones del doctor Ranal y doctora Cerda, y coméntanos tú un poco, ¿cuál fue el resultado de esta segunda autopsia que familia y la comunidad y la ayuda de todos quienes se han solidarizado con esta causa de justicia arrojó? ¿Cuál fue el resultado de esta segunda autopsia? Bueno, el resultado de la segunda autopsia es que Macarena estaba muerta al minuto que la colgaron. Ese es el resumen de esta segunda autopsia. Eso que estamos viendo ahí en la pantalla es el informe histopatológico. La primera imagen que se veía, la más roja, la que ahora se ve a la izquierda de la pantalla, la más roja es cómo debiesen estar el tejido en caso de que la persona hubiese estado viva al minuto de colgarla. Como decía la doctora en el reportaje, la señora de pelo blanco, ella es la doctora Carmen Cerda, que es quien hace este informe. Cuando la persona está viva hay presión arterial porque el corazón está latiendo y por lo tanto al haber un apretón se sale mucha sangre de los vasos. Pero lo que está al lado derecho de la pantalla es cómo estaba el tejido de Macarena y se ve que no hay infiltración sanguínea, ese es el término técnico, no hay hematoma, no hay moretón, producto de que Macarena ya estaba muerta. Pues esa es como la gran conclusión. Se paga para esa segunda autopsia dos peritos. Una es el doctor Rabanal, que es quien hace la segunda autopsia, y luego se lleva a un laboratorio privado, que es el laboratorio de la doctora Carmen Cerda, que también es una doctora que tiene altísimo prestigio a nivel nacional e internacional, y que bueno, que es quien hace este análisis microscópico, que es el análisis histopatológico, que es la revisión de los tejidos al microscopio, una revisión célula por célula de los tejidos. Y por lo tanto, se concluye que bueno, que Macarena, eso fue tomando una muestra de tejido del cuello de Macarena y se concluye que ella ya estaba muerta al minuto que la colgaron. Perfecto. Y en ese momento, con toda esa contundencia de pruebas científicas, ¿qué pasó con Fiscalía? ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue el siguiente paso de Fiscalía? Oh, bueno, la fiscalía respondió a esto diciendo que no había claridad en relación a esto, porque bueno, primero hay que decir que fiscalía perdió parte del informe, a ellos se les extravió desde la misma carpeta investigativa justamente el análisis de la doctora Carmen Cerda, el informe del laboratorio, ya que era lo que veíamos recién, donde aparecen las fotografías de cómo estaba el tejido de Macarena y cómo debió haber estado, que es lo que fundamenta el informe del doctor Rabanal. Eso se perdió, esa información se perdió, se traspapeló en algún momento o simplemente fue mutilada y la desaparecieron de la carpeta investigativa. Y por lo tanto, lo que la fiscalía dice cuando nos llama a tomar razón, es que ellos le habían solicitado al Avocar, que es el laboratorio carabinero, que hiciera un análisis de los dos informes, y el Avocar dice, mira, ¿sabes qué? No hay capacidad, no hay cómo demostrar que hay participación de terceras personas, porque aquí hay dos peritos, dos peritajes de personas distintas, y que tienen análisis distintos y tienen visiones distintas, pero porque son personas distintas, y por lo tanto, si entre dos personas vamos a ver las cosas, ambos las vamos a ver de un ángulo diferente. Y por lo tanto, asume la fiscalía que aquí hay un tema de ego entre un profesional y otro, y ambos quieren tener la razón y ambos defienden su postura, pero que tienen posturas y visiones distintas porque son personas distintas. Desconociendo hasta ese momento que el análisis, perdón, el informe del doctor Rabanal había sido mutilado y que le faltaba la parte de mayor peso. En esa reunión que tuve yo personalmente con el fiscal, le expreso que faltaba una parte, que ahí faltaba toda la parte de análisis científico de laboratorio, y revisamos las carpetas, no estaban las carpetas, se lo hicimos llegar, volvimos a ingresar exclusivamente eso. Y entonces la fiscalía le solicita nuevamente al abogado que reanalice la información existente, y la Lavocar dice, mira, ¿sabes qué? Sigue sin variar nuestra opinión, aquí hay informe de dos personas, y ambas personas, el informe del doctor Rabanal menciona adentro que hay un análisis histológico, y por lo tanto sí se consideró que había análisis histológico. Y por lo tanto el análisis de la OCAR no cambia. Más tarde en el tiempo, porque cuando se hace la segunda autopsia y se toma muestra del tejido del cuello, se toma muestra en duplicado. Una parte se la lleva el servicio médico legal para analizarla, y otra parte la sacamos a este laboratorio privado, que es el de la doctora Carmen Cerda. Quien aparece firmando el informe de la OCAR es la doctora Vivian Bustos, que es la misma doctora que participó en la segunda autopsia, pero aparece firmando y trabajando de manera externa para la OCAR. Y ella dice, mira, ¿sabes qué? No hay cómo demostrar que esta persona estaba muerta al minuto de ser colgada. Después, al par de meses, el servicio médico legal entrega su informe histológico, que llega a la misma conclusión que llegó la doctora Carmen Cerda y el doctor Luis Rabanal. No hay signos de vitalidad, por lo tanto esta persona estaba muerta cuando la colgaron. No hay cómo demostrar que estaba viva. De hecho, los análisis de laboratorio demuestran que estaba muerta cuando la colgaron. Y quien firma ese análisis por el servicio médico legal es la misma doctora Vivian Bustos. O sea, participa en la segunda autopsia. Luego dice que fue suicidio en el informe de carabineros, de la OCAR. Y luego dice, a través del servicio médico legal, que sí estaba muerta cuando la colgaron. La misma perito. Debido a esto, a estos comentarios que nacen desde la fiscalía y desde la OCAR, y esta nula intención de hacer su trabajo, no la intención de investigar realmente, es que decidimos solicitar peritajes internacionales para que no puedan decir que hay dos peritos dentro del territorio que no están de acuerdo porque son personas distintas, o porque hay un problema entre ellos, o porque se tienen mala, o porque están compitiendo para ver cuál de los dos logra tener la razón. Perfecto. O sea, todo lo reduce a una lucha de ego entre profesionales. O sea, y cuéntame, claro, y cuéntame tú, en ese proceso, como comunidad, ¿qué estaban viviendo? ¿Cómo estaban enfrentando este proceso? ¿Qué pasaba en la comunidad paralelo a todo esto, discusiones que la fiscalía no toma, la contundencia de los resultados científicos? ¿A ustedes como comunidad, qué les pasaba? ¿Qué estaban viviendo? Vivimos en un clima constante de hostigamiento. Había presiones por todos lados, amenazas que continuaban. A la Lamien la llamaban a las 3 de la mañana para decirle, oye, déjate de molestar, si no te vamos a hacer lo mismo que le hicimos a Macarena. Con esas palabras. No sé, a nosotros nos han asesinado 4 mascotas acá, ya nos han envenenado 4 perros. Pasó que un vecino fue a comprar al almacén y mientras se baja de su vehículo le acuchillaron los neumáticos de la camioneta. Pasó que nosotros salimos a hacer un acto de difusión, una manifestación, no me acuerdo qué fue lo que fue, que salimos y estuvimos un par de días afuera y cuando volvimos, nos habían agarrado machetazos los cables que salen desde el medidor de la luz para cortarnos la luz de dentro de la casa. Hostigamiento en forma reiterativa y constante. Paraban los vehículos acá al lado fuera de la casa, yo vivo a la orilla del camino. Paraban los vehículos acá al lado fuera de la casa a las 3 de la mañana, venían los vehículos a toda velocidad, pegaban la frenada aquí al lado. Abrían las puertas, las 4 puertas, como si se hubieran bajado gente por los cuatro lados y pegaban los 4 portazos. Ante ese ruido a las 3 de la mañana, yo me despertaba apurado, prendía la luz y en lo que yo me enderezaba a prender la luz, el vehículo seguía andando a toda velocidad, no se había bajado nadie, no había pasado absolutamente nada, pues simplemente era hacer ruido para que sintiéramos que estaban presentes y que nos podían venir a hacer algo en cualquier momento. Ese era el clima que se vivía durante todo el proceso. Hoy día podemos decir que ha disminuido. Hoy día podemos decir que esta hostigamiento ha mermado, ha bajado considerablemente. Pero en esos momentos el hostigamiento era fuertísimo. Perfecto. De hecho, queremos dejar como testimonio a ese hostigamiento que vivieron como comunidad, a esas amenazas recurrentes durante todo el proceso, a ese ambiente de amedrentamiento, al relato y el testimonio de la Lamien Julia Quillenpan. Yo me llamo Ángela Quillenpan, soy de aquí de Tranquil. Y aquí en Tranquil está pasando lo que pasa, que llegó esta planta a la RP Global, y, o sea, la RP Arroyo, y está instalada arriba de un cementerio. Y aquí dentro de la propiedad hay dos cementerios, están los antes pasados abajo allá, y están los que quedaron del año 60 cuando pasó el terremoto, están aquí arriba y otro cementerio, y estaban pasando la gente por arriba del cementerio. Bueno, hoy por hoy ya está todo cerrado. Y la cerramos cerrado y que eso, ni siquiera eso respetaron a los muertos, nada, nada, la gente, los de la empresa esta. Y mucho atropello, demasiado atropello, mucha impotencia para nosotros porque nos han pasado a llevar, ni siquiera pidieron permiso, nunca se acercaron aquí a mi casa a pedir un permiso, ni siquiera hablar de que llegaron y entraron nomás. Y eso a nosotros nos ha llevado a muchas cosas. A echar para afuera un día, nos tomamos el camino arriba, que es dentro de la propiedad. Así que echamos los camiones para afuera, camionetas, tractores, mandamos todos para afuera. Y de ahí tuvimos que enfrentarlo en contra con los trabajadores. Y los trabajadores venían mandados, yo pienso que venían mandados de la empresa. Y bueno, ellos por plata hacen de todo. Y lo mismo yo creo que hicieron lo que hicieron con Macarena. Y llegaron incluso hasta matarlo. Porque ellos han pagado, pienso yo, sí. Y eso es lo que hemos pasado nosotros aquí, en esta parte. Ya hemos tenido amenazas, los han amenazado de muerte, que los van a venir a quemar la casa. En cualquier momento los van a quemar la casa. Así que al salir uno tiene que quedar el otro en la casa. Y mi esposo aquí, si yo llego a salir, no puede quedar solo aquí en la casa. Tiene que quedar con alguien. ¿Tiene miedo la mía? No, yo no tengo miedo. Y también deseo que todas las mujeres, como nosotros que hemos estado sufriendo esto, estos atropellos, que no se queden calladas, que denuncien. Por ejemplo, yo misma, a mí me han amenazado de muerte y yo las he denunciado. Y yo no les tengo miedo. Porque si tenemos miedo, ellos van a hacer lo que quieren. Pero en cambio, si nosotros no demostramos el miedo, no lo van a hacer nada. Sé que no lo van a hacer nada. Porque yo pienso que el miedo, según ellos, ganan tiempo con eso. Pero yo, por mi parte, no les tengo miedo. A todo lo contrario. Yo tengo rabia, sí. Y ¿tiene rabia? Tengo mucha rabia con ellos. Bueno, ese extracto que escuchamos como testimonio de la Lamien frente al hostigamiento y todo este clima de amenaza que la comunidad estaba viviendo es un extracto de una entrevista de las compañeras Lesbo Feminista Antirracista Tierra Territorio. Entonces, con esto se grafica que en ese momento la comunidad estaba en este clima hostil, pero además tú nos dices, antes de que pasáramos a este testimonio, que con todo lo contundente que fue el resultado de la segunda autopsia, lo contundente que fue el primer metaperitaje de la autopsia del servicio médico legal, que es lo que produce que no se cierre la causa y se pueda seguir investigando, con todo eso, La respuesta que tú tienes en fiscalía es que esto se limita o se reduce a un problema de ego entre profesionales. Entonces, a la vista y a la luz de eso, ustedes como familia, ¿cuáles fueron las acciones que tomaron? ¿Cómo pudieron enfrentar esa...? No, pues, como familia lo que nos quedó es fortalecernos como mapuche dentro de nuestra espiritualidad, apoyarnos entre nosotros y recurrir a peritajes internacionales, porque es lo que te decía, por la mente. Ya que no estaban validando qué es lo que nosotros, los informes, las pericias que nosotros presentábamos de peritos chilenos, hubo que recurrir a peritajes internacionales, hubo que recurrir a la solidaridad de clase. Al decir, oye, nos están matando por ser pobres, por eso nos asesinan. A la negra la mataron porque era mujer, porque a la vista de algunos, no sé cómo decirlo, de algunos retrógrados, una mujer no puede opinar. Una mujer no puede pensar, una mujer no puede defender su territorio, una mujer no puede hacer valer sus derechos, una mujer no puede salir de la cocina, una mujer no puede ser firme en exigir respeto. Y por lo tanto era necesario aleccionar a estas mujeres porque nuestra comunidad es una de las pocas comunidades que tiene, vamos a aclarar primero para quienes no son mapuche y no están viendo o escuchando, el dirigente de una comunidad es el lonco, pero como mapuche puede haber el lonco o la lonco, así como puede ser el machi o la machi, puede ser el laguantuchefe o la laguantuchefe, puede hacer medicina un hombre o una mujer, puede hacer la espiritualidad un hombre o mujer, o puede ser el líder político un hombre o una mujer. Existen pocas mujeres lonco. La Lamien Ángela Julio Quillenpan, ella es la lonco de esta comunidad. Nosotros somos de las pocas comunidades que tienen una lonco mujer. Y además es una mujer fuerte, una mujer aguerrida de carácter, tal cual como lo era Macarena. Por eso era necesario aleccionarla, era necesario enseñarle y demostrarle qué era lo que le iba a pasar si es que seguían en esa actitud. Por eso es que terminan asesinando a Macarena. Sin embargo, nosotros, más allá de atemorizarnos, que era lo que buscaban con esto, nos sentimos orgullosos. Yo me siento orgulloso de haber sido compañero en esta vida de Macarena Valdés. Me siento muy orgulloso de ser padre de sus hijos. Me siento muy orgulloso de haber aprendido de ella, muy afortunado de haberla tenido como parte de mi vida, de nuestra vida como familia. Y aunque hoy día ya no nos acompaña físicamente, ella siempre va a estar presente mientras la recordemos y recordemos cómo era su actitud frente a la vida, cómo era su pensar frente a las adversidades, cómo era su alegría de vivir. Y cómo era su forma recta de caminar también. Por lo tanto, nos va a acompañar por siempre. Más allá de atemorizarnos, nos sentimos orgullosos. Mis hijos se sienten orgullosos de quién fue su madre. Y hoy día hacemos eco de lo que comentaban en algún momento en las redes sociales. Macarena Valdés fue semilla, la enterraron, claro. Sin saber que iba a brotar y se iba a multiplicar, como lo ha hecho, y como ha ido tocando los corazones de distintas personas, hombres y mujeres, ¿ya? Porque no ha sido solamente mujeres, a pesar de que nuestro mayor apoyo lo hemos tenido desde las LEPOs feministas, pues desde las mujeres feministas que se han sentido comprometidas, pues la Mien Victoria, la Lamel Paola, con quien nos conocemos hace 3 años, ya más de 3 años, porque ellas fueron las primeras que nos creyeron, las primeras que llegaron ahí a decirnos, ¿sabes qué? Yo te creo, po. Yo te creo que tu compañera no se mató. Y unas palabras que no se me van a olvidar nunca, po. O sea, de aquí para adelante no vayas a estar solo. Tranquilo, que de aquí para adelante no vayas a estar solo. Y más allá de decirlo, son cosas que han llevado a la acción hasta ahora, hasta este momento que estamos conectados aquí, haciendo esfuerzos por conectarse uno desde cada territorio. Entonces, gracias al acompañamiento, gracias al apoyo que hemos recibido de las personas de los diferentes territorios, hemos logrado salir adelante, porque hoy día también somos responsables frente a toda esa gente que nos ha creído, que nos ha apoyado durante estos 4 años, que nos ha dado una palabra de aliento, que ha preferido ir a cada vez que hemos hecho algún evento, ha preferido ir a tomarse una cerveza con nosotros, porque hacemos una tocata y vendemos sándwich, y claro, y a lo mejor el sándwich nosotros lo vendemos a Luki Media y en la esquina está Luca nomás. La cerveza la vendemos a 1500 y afuera está 800. Pero la gente ha preferido de todas maneras apoyarnos a nosotros. Y es gracias a eso que hemos logrado salir adelante. Gracias al fortalecimiento mutuo de la comunidad, del esfuerzo de perdimos a Rubén. ¿Aló? Rubén, ¿sí? Tú ¿Aló? Nos decías que... ¿Aló, nos escuchas? Te escuchamos. ¿Se me fue el audio? Ah, tu audio se te fue. Pero se te escucha, ahí sí. Rubén. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí la escucho. Claro, tú nos decías que esto ha sido un fortalecimiento comunitario y de todas las personas que han solidarizado con la causa de justicia para Macarena Valdés. Se me había perdido el audio todo este rato, no escuché, solo veía que movía la boca, la mía, disculpa. Ah, no, que yo te decía, tomando tus palabras, que ha sido un fortalecimiento mutuo entre la familia, la comunidad, y todo el apoyo que se ha recibido de las personas que han solidarizado con la causa y el esfuerzo de la familia, porque tú también nos comentabas de que ante la posición de fiscalía de reducir todos los antecedentes científicos contundentes que tienen con la segunda autopsia, con el primer metaperitaje, la fiscalía reduce todo a un problema de egos con estos profesionales que se anteponen en los resultados. Entonces tú decías que tuvieron que como solamente fortalecer y seguir las acciones. Cuéntanos, ¿cuál fue esas acciones? ¿Por qué deciden ustedes contratar peritajes internacionales? Bueno, las acciones fueron una montonera. Hemos hecho principalmente tocatas, peñas, en todas partes, en todos los territorios donde se pudo levantar alguna actividad, lo hicimos con tal de juntar recursos. Pues se hicieron peñas en Chiloé, en Valdivia, en Panguipulli, aquí en Temuco, en Valdivia, en Concepción, en Curicó, en Santiago. Los peritajes, un peritaje de un profesional no sale barato, ¿ya? Son costos honorarios que están establecidos internacionalmente. Ya no es que los peritos se arranquen con los tarros y que le cobren a uno más que a otro, o que ellos puedan decidir los precios. Son estándares que están, pero que son costos elevados, como cualquier pericia. Ya el costo de pagar un profesional es alto. No es que uno pueda meterse la mano al bolsillo y sacar un par de millones y tener para pagar tres, cuatro peritajes que sale un par de millones cada uno. Por lo tanto, tuvimos que hacer gestión para conseguir los recursos. Y la gente, afortunadamente, nos compró las rifas, nos apoyó en las completadas, nos apoyó en la venta de papas fritas y en comprarnos las papas fritas. Cada vez que se hizo una peña, iban a nuestra peña. Y por lo tanto, esas son las acciones que se hicieron, y por lo tanto el agradecimiento va a ser de aquí para el día, hasta que el día es que me muera. Voy a estar endeudado de cariño, con todo el cariño que la gente nos ha entregado. Y bueno, se tuvieron que hacer peritajes internacionales porque los peritos de más prestigio en este país son el doctor Luis Rabanal y la doctora Carmen Cerda. Son peritos de alto prestigio internacional. Sin embargo, por ser de este territorio, se consideraba que había una pelea de egos entre ellos y el servicio médico legal. Por lo tanto, la única opción que nos quedó es recurrir a peritajes internacionales, y de ahí se solicitan tres pericias internacionales, dos pericias forenses y una pericia psicológica, que se llama una autopsia psicológica, que se solicita a un perito psicosocial. Claro, ahí ustedes pagan el estudio internacional de los peritajes, los metaperitajes de la primera autopsia, de la segunda autopsia y de tu declaración en fiscalía, como también el metaperitaje, la autopsia psicológica a cargo de Valeria Moscoso, perito psicosocial de México. Cuéntanos, Rubén, ¿cuál es el resultado de ese metaperitaje en internacional? Y antes de eso, te dejo dos preguntas enunciadas para que tú las puedas desarrollar. Ocurría esto también, la espera de estos metaperitajes, también que nos vaya explicando cómo ustedes llevaron con fiscalía aquí en Chile también alguna acción que apuntara también a avanzar. Entonces, primero lo de el resultado de este metaperitaje internacional, estos pagos de peritaje internacional que ustedes hicieron. ¿Cuál fue ese resultado? Ya, a ver, se solicitaron dos pericias forenses. De esas dos pericias forenses ya se presentó una, que es eso que se está viendo ahí en pantalla, que es el informe del doctor John Clark. Es un informe que venía en inglés, ¿ya? El doctor John Clark es el médico forense de la Corte Interamericana de La Haya, pero esta es una pericia privada. Ya, es un peritaje que se lo solicitó a él de manera particular. Y el doctor John Clark manda esta pericia en inglés. Él es, me parece que es polaco. No estoy seguro qué nacionalidad tiene, en este momento se me olvidó. Pero entrega este documento en inglés, por lo tanto, esa firma que aparece ahí en un costado es la firma del traductor. Nosotros tuvimos que solicitarle a alguien que tradujera esto a un perito también, y esto lo hizo Daniel Morgan, que es un inglés que estudió español en Inglaterra, y luego eso tuvo que certificarlo. Hoy día está certificado por Amnistía Internacional, quien avala. Esto que se está viendo es la carta conductora de Amnistía Internacional, firmada por la directora de Amnistía Internacional, que dice que ellos revisaron la traducción, que revisaron el documento en inglés y que está bien traducido, porque la traducción es copia fiel del original. que no es una traducción que nosotros hicimos con el Google Traductor, que tampoco es una traducción antojadiza donde nosotros digamos algo que a nosotros nos convenga, sino que es fielmente lo que decía el médico forense John Clark. Y principalmente lo que concluye este informe y que es tan tajante y tan categórico, es que hay signos de intento de quitarse la soga por parte de Macarena. Lo primero que dice es que esta es una marca muy irregular, que no es una marca común de una persona que se ha quitado la vida o que ha muerto por ahorcamiento voluntario o involuntario, ya porque una persona puede tener un accidente y puede quedar colgada, pero aún así no es una marca típica. Dice, en mi experiencia de cientos de casos, esta no es una marca típica porque es muy gruesa. Es una marca que es demasiado ancha como para que haya sido una marca de ahorcamiento. Además, dice, hay marcas de dedos por encima y por debajo del surco de ahorcamiento que demuestran que esta persona se trató de quitar la soga, acción que no es típica de un suicida. Habla también de que hay una marca por detrás de la oreja derecha, que es una marca horizontal. Eso quiere decir que alguien estaba tirando la cuerda desde la espalda. No es que esta persona haya quedado suspendida, o sea, haya quedado colgando por la cuerda, sino que alguien la tomó y tiró la cuerda desde la espalda. Y que por lo tanto sí estamos en presencia de un acto donde hay involucrada a terceras personas. Y recomienda en el párrafo final, dice, o sea, hay que investigar esto. A pesar de todo lo que hemos dicho, sí, tal vez se podría tratar de un suicidio, pero es demasiado atípico y por lo tanto hay que investigar. Antes de llegar a cualquier otra conclusión, hay que investigar esto como corresponde. Habla también de las negligencias que se cometieron dentro de la primera autopsia, porque tal cual como decía la doctora Carmen Cerda, está tipificado en el Código Penal el hecho de que cuando hay una muerte y hay un signo de, en este caso, de ahorcamiento, lo que hay que hacer es analizar el cuello. Había una marca de que dejó la cuerda en la piel del cuello de Macarena y no se tomó muestra de esa piel, no se tomó muestra de esa marca, no se hicieron análisis correspondientes. Lo que se hizo fue guardar muestra de tejido del estómago. Cosa que es un tanto ilógica, habiendo una marca que a todas luces daba señas de cuál había sido la causal de muerte, pero no se toma muestras de esa parte del cuerpo, sino que se toma muestras del estómago, pensando tal vez que pudo haber sido envenenada o no sé. Yo no soy yo un experto en esto como para hacer análisis, yo solamente comparto las conclusiones y repito lo que he ido leyendo. Y por lo tanto es muy, muy categórico y muy contundente lo que dice el informe del doctor Clark. El otro peritaje forense está pendiente aún, todavía no se presenta. Lo que sí estuvo listo ya es el informe de Valeria Moscoso, que nos entrega una pericia. Ella es perito psicosocial, la pericia es una pericia psicosocial, es lo que se conoce como autopsia psicológica, que es retratar el estado anímico en base a los relatos, reconstruir el estado anímico en base a los relatos de los más cercanos, de las personas que estuvieron con ella en sus últimos meses, en sus últimos días, quienes la vieron en sus últimas horas de vida, su familia, sus amigos. Esto, Valeria Moscoso es una perito psicosocial mexicana. Ella viajó hasta de México hasta acá, hasta el territorio. Nos entrevistó a la familia, entrevistó a los hijos, entrevistó a las amigas, a los amigos, entrevistó a las personas que a la persona que la vio, a la última persona que la vio con vida, que fue don Alejandro. Entrevistó a algunos vecinos de por acá, entrevistó a su familia, a sus abuelos, a su mamá, que es su mamá de crianza, que no era su mamá biológica, sino que era su abuela, a sus tías, y con eso construyó un perfil psicológico de cómo era Macarena y de cómo estaba ella en sus últimos días. Y ella, parte de las conclusiones de este informe psicosocial, dicen que Macarena tenía habla también de que tenía un carácter y un temperamento muy fuerte, y que ella estaba empoderada de sus capacidades, pues de su rol, que si bien es cierto había vivido situaciones muy límites dentro de su niñez, había sabido salir adelante por sus propios medios y que además hoy día tenía una red de acompañamiento que le pudo haber brindado apoyo en el caso de haberse ella sentido mal, en caso de ella haber sentido que estaba llegando al límite, había una red de contención de amigos, de amigas, de familia que la iba a apoyar en caso de que ella, y que ella sabía y era consciente de eso además. Por lo tanto, no existe posibilidad de que ella se hubiese quitado la vida. Hace también el análisis de varias cosas que están como inconclusas dentro de la primera pericia y de varios dentro del primer, perdón, dentro de la primera autopsia y de varias y sugiere varias pericias que se debiesen hacer. Este es un informe que es casi un libro, es un informe de 140 páginas, es un tremendo informe. Y que ya se entregó a la fiscalía el año pasado, a fines del año pasado. Perfecto. Y cuéntanos que una vez más, en estas pericias pagadas internacionalmente, tanto como el metaperitaje y la segunda autopsia que como familia y comunidad se pudo llevar, son absolutamente contundentes estos resultados. Y cuéntame, mientras ustedes tenían y estaba este estudio internacional, estos peritajes internacionales, aquí en Chile, en Fiscalía, tú con las abogadas, ¿qué acciones tomaron para también impulsar o seguir obligando la investigación del caso? ¿Cuáles fueron esas acciones? Bueno, ahí hay que reconocer el trabajo de las abogadas. Ya yo quiero aprovechar de mandarle un saludo a las abogadas. Hemos transitado por diferentes abogadas que encabecen esto, pero siempre detrás de todas siempre ha estado Patricia Cuevas, que es una gran defensora y una gran amiga, a quien yo personalmente admiro mucho, y que nos ha acompañado en esto y ha sido también cabecilla aquí durante estos 2 últimos años, 2 y medio, casi 3 también. La Lamien Natividad Yanquileo, y que completa este trío virtuoso que es la Lamien Pamela Nahuelcheo de parte de Sitsur. Y han sido ellas quienes han ideado toda la estrategia legal, toda la estrategia jurídica. Yo comúnmente digo, nosotros hicimos, y me subo ahí al carro de quienes hicieron, pero en realidad quienes han sacado todo adelante han sido ellas, ¿ya? También aprovechar de mandarle un saludo a Viviana Soto, que nos apoyó desde un principio también, y a Manuel Arroyo, que fue quien hace esta primera, quien hace la querella, que nos acompañó los primeros meses. Pero han sido estas 3 abogadas quienes han sido la mente detrás de toda la estrategia legal, y entonces se decide en esta reunión de planificación estratégica que era importante tomar, solicitar muestras de la cuerda, solicitar el análisis de la cuerda. Y entonces se le pide eso a la fiscalía lo manda a analizar, y encontraron rastros de ADN en la cuerda de una tercera persona. Hay rastros de ADN de una tercera persona que no es Macarena, que no es nadie de nuestra familia, que no es ninguno de mis hijos, no es nadie de esta comunidad. Ese es un informe que estaba, también se extravió, es un informe al que no habíamos tenido acceso, que tuvimos que solicitarlo, un informe que estuvo en octubre del año pasado, y que es un informe también muy decidor, muy categórico, porque cuando una persona se quita la vida, cuando hay un ahorcamiento, y a lo mejor, discúlpenme la gente que es sensible por la crueldad, la crudeza, no la crueldad, sino la crudeza de las cosas que estoy relatando, pero así es, ¿ya? No quiero caer en el morbo, pero necesitamos decir las cosas como son. Cuando una persona se ahorca, la cuerda roza el cuello, la piel, y queda con rastros de piel en la parte que está amarrada en el cuello. Al analizar la cuerda, la parte que estaba en el cuello de Macarena no tenía rastros de ADN, no tenía rastros de el ADN ni la piel de Macarena. Los rastros que se encontraron estaban en la otra punta de la cuerda, no estaban en la parte que Macarena tenía en su cuello. No es que mi hijo, al minuto de encontrarla y desesperarse por ver a su madre colgando, la cortó y dejó sus marcas en la cuerda. No es que la policía haya dejado sus marcas al minuto de desenredar la cuerda y bajarla. Alguien, quien tiró de la cuerda, no usaba guantes, porque el rastro de ADN estaba en la otra punta, en la punta que tiraron para levantar el cuerpo de Macarena. En esa otra punta es donde se encuentran rastros de ADN. Entonces, existe un análisis de laboratorio que dice que Macarena estaba muerta. Existe rastros de ADN de una persona que no es nadie de esta comunidad ni de esta familia. Existe un informe internacional que dice que hay una marca que demuestra que Macarena fue estrangulada, que están todas las características para decir que la marca que tenía en el cuello era una marca de 2 eventos distintos: la estrangulación por un tercero y el colgarla para que pareciera suicidio. Está el informe del perito psicosocial que dice que Macarena no tenía problemas psicológicos, que su mentalidad estaba estable en ese momento y que si hubiese tenido problemas tenía a dónde acudir para solucionarlo. Porque aún no hay investigación. ¿Qué pasa con Fiscalía? ¿Que no quiere trabajar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay voluntad de investigar un asesinato? ¿Porque es una mujer? ¿Porque es mapuche? ¿Por qué se atrevió a alzar la voz? ¿Vale menos? ¿Es eso? ¿Eso es lo que nos quieren decir? ¿Que la vida de los mapuches vale menos? Exacto. Y en torno a eso mismo, tú haces referencia a que estos resultados de este estudio de la cuerda es contundente, o sea, ahí se cae todo junto con todas las otras pruebas científicas, que esto no es un suicidio, sino que es un asesinato, que hay participación de terceros. Pero también me dices que se comprueba de que no está el ADN de nadie de la comunidad, de tu familia, y en eso te quisiera que nos detuviéramos y que me explicaras qué implicancia tuvo esa investigación de la cuerda para la comunidad de Tranguil, las mujeres de Tranguil, que nos relates un poco ese proceso para que finalmente pudieran decir de que no había ni un ADN de la comunidad de las mujeres ni de tu familia en esa cuerda, sino que sí había ADN de un tercero, pero no de la gente cercana a Macarena. Cuéntanos, ¿qué implicancia tuvo en ese estudio de la cuerda, en ese peritaje? Es que ahí hubo una evidente falta de criterio. Cuando citan a alguien a declarar, cuando llaman a alguien a la fiscalía a declarar, por el caso de un asesinato de algún cercano, jamás alguien se va a imaginar que lo están tratando como un posible culpable, que lo están tratando de implicar. Como mapuche, nosotros ya no tenemos confianza en el Estado chileno, ya no tenemos confianza en las instituciones chilenas, ya no hay confianza en la PDI, no hay confianza en Carabineros, son instituciones que han armado montajes en más de una ocasión en contra de los mapuches. Hasta el día de hoy día hay presos políticos que están en huelga de hambre, a quien aprovecho de mandar mi saludo y mandarle el Nehuen. Llevan 89 días en huelga de hambre exigiendo un trato digno. Se le ha dado salida a miles de reos, pero ninguno de esos ha sido mapuche. A un violador como Martín Pradenas se le estaba permitiendo cumplir su condena en la casa, cumplir su arresto domiciliario mientras se llevara la investigación en la casa. Sin embargo, si eres mapuche, se te encarcela rápidamente. No somos iguales ante el derecho. Por más que traten de querer hacernos creer que sí, no somos iguales ante el derecho. Si eres mapuche, eres tildado de culpable inmediatamente. Y por lo tanto, se nos arman montajes, se han armado más de un montaje. El caso Huracán es un ejemplo de ello. La operación Tauro, por donde trataron de decir que había un Peñi que estaba haciendo una escuela de guerrilla. Y después se demostró que las pruebas eran pruebas, fotografías y pruebas de otro requiso, que habían sido requisadas en otro procedimiento. Y que ni siquiera fueron capaces de cambiarle el letrerito, que por el hecho de que no le cambiaron el letrerito se dieron cuenta de que eran un montaje. Entonces, ¿con qué confianza te llaman sin decirte para qué? Te dicen, venga, necesitamos que venga a declarar, y le empiezan a tomar muestras de ADN a la gente en la fiscalía. Obviamente hubo repercusiones psicológicas para la gente. Se sintieron vulnerados, se sintieron atacados, se sintieron inculpados. Cuando hay alguien tan cercano a uno, hay una situación de tanto dolor, porque imagínate que se metan a tu casa. Tú andas en la calle y dices, chuta, me pueden asaltar. Y luego entras y dices, bueno, ya estoy seguro, llegué a mi casa. Pero nosotros fuimos vulnerados en nuestra casa, en nuestro espacio de seguridad, frente a nuestros hijos. A Macarena la asesinaron frente a su hijo de 1 año 8 meses. Era un bebé. La asesinaron mientras yo salí aquí a 1 kilómetro a trabajar. ¿Cómo nos vamos a sentir seguros? ¿Cómo me voy a sentir seguro de dejar a mis hijos hoy día para salir a trabajar, para trabajar fuera de mi casa? Imagínate cómo se siente de vulnerada las mujeres de esta comunidad, que después de eso las siguieron llamando para amenazarlas y para decirles que les iban a hacer lo mismo si se atrevían a seguir protestando. Lo decía la Lamín Julia, ya no podemos salir juntos, ya no podemos salir los dos. Uno se tiene que quedar en la casa. Y si ella sale a hacer sus labores de lonco, alguien tiene que quedarse acompañando a don Alejandro, porque Chuta no va a llegar y va a encontrar a su compañero muerto, po. Entonces, esa sensación de vulnerabilidad se suma a que te inculpan, a que además te están diciendo, oye, sí, pero sé que a lo mejor fuiste tú, po. Ven, dame tú una muestra. ¿Y con qué seguridad vais a entregar la muestra y no pensar que te quieren hacer un montaje también? Si ya trataron de hacer un montaje aquí, trataron de hacer parecer que esto era un suicidio. Tienen la plata suficiente como para falsear pruebas, tienen la plata suficiente como para pagar sicarios, tienen la plata suficiente como para comprar a los servicios públicos que debiesen y que son los encargados de ejercer justicia, de garantizar justicia. Se les paga para eso. Pero hay alguien que tiene más poder, porque tiene más dinero, que les paga para que no hagan su trabajo. Porque ya cada día me cuesta más pensar que esto solo es negligencia. Que solo hay una manga de gente incompetente que la juntaron y la pusieron toda junta en el mismo edificio, en el mismo servicio público. Cada día me hace más imposible creer que eso pueda ser así. Sin embargo, frente a eso no hemos encontrado, y eso es la sensación que quedó en la gente que fue llamada a declarar, que había algún intento de inculpar a alguien, a quien fuera, con tal de cerrar este caso pronto. Claro. Y el resultado fue nuevamente contundente, que no era nadie de su comunidad, que no era nadie de su familia, que había rastros de ADN de un tercero, lo que cae toda la tesis del suicidio y respalda totalmente esa primera instancia cuando la familia se enfrenta a la primera autopsia del servicio médico legal y le dicen que fue suicidio y ustedes no lo creyeron. Todo ese camino que han recorrido, han podido ahora decir con toda la luz de todo este estudio, el esfuerzo de la comunidad, de la familia y de todas las personas que se solidarizan con la causa de justicia para Macarena Valdés, que tenían la razón, que siempre han tenido la razón, que siempre han sabido la verdad, que a Macarena la mataron. Así Eh, es. en, en contexto a eso, ¿cuál es hoy la situación del caso en fiscalía? ¿En qué se encuentra el caso hoy en día de Macarena? Bueno, nosotros solicitamos una actualización de la carpeta. Eso debiese estar listo dentro de las próximas semanas. Pero es sabido que con este asunto de la pandemia todo anda mucho más lento, que hay muchas cosas que están estancadas. También hay que decir, esto le vino como anillo al dedo a quienes no quieren hacer su trabajo, ¿ya? Porque tampoco podemos decir que en 4 años hemos estado con pandemia, eso no es así. Podemos justificar que desde marzo hasta la fecha no ha pasado nada, los otros 3 años. No hay cómo justificar que no hayan hecho la pega. Sin embargo, no tenemos antecedentes hoy día para decir la fiscalía se ha movido o el caso ha avanzado un milímetro, porque estamos en contexto de pandemia, está todo mucho más lento, todos los servicios públicos están trabajando a la mitad de su capacidad o a la cuarta parte, y por lo tanto no se ha podido avanzar, a pesar de que para criminalizar y judicializar las protestas sociales no había pandemia. Para eso rápidamente han metido a la gente a la cárcel y rápidamente han condenado a quienes se han atrevido a manifestarse. Sin embargo, no podemos desconocer que hay un tema a nivel de territorio que hoy día hace que las cosas anden más lentas. pero actualización de esa información debiésemos tener para el día 22. El día 22 también va a haber un conversatorio virtual y nosotros pretendemos tener la información de la carpeta para ese día para poder hablar a ciencia cierta qué es lo que ha pasado dentro de este último tiempo. O sea, tú me estás diciendo que a pesar del resultado del primer metaperitaje, que es el estudio del informe de la primera autopsia del servicio médico legal, a pesar de todos los esfuerzos que la familia hizo para tener la plata y poder pagar la segunda autopsia, los peritajes internacionales, el peritaje de la cuerda, aún así, solo lo que tú vas a tener en las próximas semanas va a ser una actualización de una carpeta. Así es, eso es tal cual como te lo dice la mente. Eso es lo que podemos tener de aquí a un par de semanas. ¿Cómo vamos a tener Estamos el resultado? próximos. Estamos, perdón. ¿Está Estamos escuchando? próximos a cumplir 4 años del asesinato de Macarena. Y llevamos ya dos archivadores de informes. Eso también es importante, o sea, son archivadores, dos archivadores y ya vamos para el tercero de informes que hemos presentado las víctimas. Somos las víctimas en este caso quienes hemos sido los encargados y los responsables de demostrar que fuimos víctimas, cuando se supone que es el Estado quien tiene que proteger a las víctimas. Hemos sido nosotros que fuimos violentados, quienes nos asesinaron a un familiar, a nuestra compañera, a nuestra madre, a nuestra hermana, a nuestra amiga de lucha, quienes hemos tenido que demostrar que fuimos vulnerados. Y aún así, tenemos que seguir esperando. Aún así, tenemos que seguir teniendo paciencia para ver si en algún minuto existe el interés de investigar. Por lo bajo, terrible todo lo que se ha vivido y todo lo que han tenido que sufrir por solo el hecho de ser mapuches, por solo el hecho de que Macarena haya sido una mujer, una mapuche, una defensora de la tierra. Y en ese contexto, Victoria, te quiero invitar a que nos comentes. Desde el punto de vista político, lesbo, feminista, antirracista, ¿cómo podemos entender que a pesar de todos los hechos científicos, los resultados de estos metaperitajes, autopsia, peritajes internacionales que la familia ha pagado en conjunto a su comunidad y a las personas que han solidarizado con la causa? ¿Cómo podemos entender que aún el Estado de Chile no entregue justicia para la familia y comunidad de Tranguil en el caso de Macarena Valdés Muñoz? Sí, mira, es conmovedor escuchar todo, conmovedor ver a la Julia, a la Lamien, Ángela Julia Quillenpan hablando de ese video, fue hecho hace mucho tiempo. Nos conocemos 4 años, un poco menos de 4 años, con la comunidad Nehuen de Tranguil. Y se puede explicar, justamente yo vi un comentario recién que decía algo así como, hay mano negra. Bueno, yo quiero decir que no hay mano negra, hay mano huinca, ¿no? Hay mano huinca claramente. Y entonces se explica por la complicidad del Estado, del capitalismo y del patriarcado, como decimos nosotros, que no es una simple consigna, no es solo ideología, ¿no? Estamos hablando de 4 años de impunidad. Estamos diciendo que hay una autopsia del Estado que quiso hacerla pasar por suicidio, que hay una nueva autopsia independiente, una autopsia de exhumación se llama, ¿no? Hay al menos 3 informes con expertas y expertos independientes también al Estado, que están de 4 países distintos, ¿no? Que están diciendo que las pruebas señalan científicamente, como le gusta tanto a los Estados y al mundo occidental, ¿no? Que señalan científicamente que en realidad estaba muerta al ser colgada Macarena. Pero tú me dices, claro, pero y si ya tenemos todo esto, ¿por qué entonces no se dice que es así? Bueno, no se dice que es así porque las leyes del Estado están para eso. Están no para defender a las personas que viven en estos territorios, están para defender a los ricos, ¿no? El primer artículo que hicimos, que se llamaba El femicidio empresarial de la activista Macarena Valdés Muñoz, que fue salió el 20 de octubre del año 2016 en El Desconcierto, y luego de eso en adelante su editora de ese momento, Francisca Quiroga Marambio, nos facilitó durante estos 4 años poder seguir publicando estas denuncias del caso de la Macarena. El día que salió, o al otro día que salió, me parece, Francisca Quiroga recibió una llamada de personas que se identificaban como de RP Global amenazando querella. Y por supuesto, nosotras que habíamos escrito el artículo y habíamos pedido que se publicara, se nos informó. Bueno, esto no se cumplió. Y nuestra pregunta es si nosotras somos tan poca cosa, porque no somos nadie, ¿no? ¿Por qué no se hizo la querella? Tampoco es que El Desconcierto sea un tremendo medio con un montón de poder, ¿no? El Desconcierto es un medio de contrainformación, por eso que ha querido y ha aceptado publicar todo lo que hemos publicado ahí, de este caso y de otros casos. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, parece que, habiendo todas las pruebas, ni siquiera necesitaron hacer su querella o no quisieron hacerla, porque ahí podía filtrarse algo de lo que estamos denunciando, ¿no? Es absolutamente evidente que, bueno, quería decir que el perito John Clark es británico, ¿no? Y lo que él explica es absolutamente evidente. Uno no necesita ser médica, ni bióloga, ni científica, ni forense para leer el informe y darse cuenta que es evidente y que ya lo había dicho Rabanal y que ya lo había dicho Carmen Cerda, ¿no? Entonces uno dice, están todas las pruebas, pero bueno, pero junto a esas pruebas está que han habido obstrucciones a la justicia en este caso, ¿no? Que se ha querido cerrar la investigación el año 2017 y no se pudo cerrar. Se traspapelan los informes, por ejemplo, de la experta Carmen Cerda. Se da el acceso a un abogado que no es interviniente, pero que justo es el abogado de RP Global a la carpeta investigativa. ¿Y por qué pasan esas cosas? ¿Cómo suceden si se supone que este es un país tan ordenado, tan claro, donde las leyes son para todos? Bueno, las leyes no son para todos, ¿no? Las leyes son para quienes manejan el Estado. Y por eso estamos diciendo que el Estado tiene una alianza criminal con el capitalismo. Quiero recordar que RP Global es una empresa austro-chilena, ¿no? Un holding del cual es parte Saesa, que tiene su sede principal en Austria, en Viena, y también tiene sedes en Chile, ¿no? Está formado por capitalistas austriacos, españoles y chilenos. Ellos dicen que construyen parques, o como un eufemismo, parques eólicos, pero en realidad colocan cables de alta tensión que destruyen todo a su paso, ¿no? Y quiero recordar que esta empresa utiliza varios nombres: RP El Arroyo, Energía Renovable, RP Global Chile, Energía Renovable, RPI Chile, Energía Renovable, RP El Torrente Eléctrica S.A., Central Hidroeléctrica Panqui, RP Butamal Hidroeléctrica, y son la misma, ¿no? Y son la misma. Y todo esto es posible porque las leyes del Estado lo permiten, porque esas leyes están hechas para extraer y matar todo sobre la tierra, para apropiarse de todas, para apropiarse de todos, para apropiarse de la fuerza de trabajo que tenemos, para apropiarse de los recursos, de todo lo viviente y transformarlo en una mercancía, ¿no? Que va a enriquecer al 0,01% de este país, ¿no? Y a un porcentaje mínimo del mundo y del globo entero. Gualmapu siempre ha estado en dictadura. El territorio mapuche siguió siempre en dictadura, ¿no? Y en estado de emergencia. Y esos estados de emergencia, por ejemplo, cuando se hablaba en la dictadura de los estados de emergencia que dañan la infancia, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado en Gualmapu. Eso ha seguido siendo así. Y una muestra clara de eso es la comunidad Nehuel de Tranguil, ¿no? La comunidad de Macarena. Pero también es una muestra clara todo lo que es la militarización del territorio mapuche, porque es un territorio militarizado, ¿no? Cuando tú entras allá, te das cuenta que está militarizado, ¿no? La huelga de hambre lo demuestran todas las huelgas de hambre. ¡Oh, qué terrible huelgas de hambre! Sí, porque la situación es terrible. Son medidas extremas. La CHEPA hizo más de 100 días de huelga de hambre en el 2008 bajo el gobierno de Bachelet, y hoy día tenemos una nueva huelga de hambre, ¿no? Que ya la mencionaba Rubén, del Machi Celestino. Son medidas extremas porque la situación es extrema. Son medidas de autodefensa comunitaria para defenderse del racismo chileno. A las hortalizeras que venden su autoproducción en Gualmapu, la siguen persiguiendo, pero a la empresa no la persiguen, ¿no? Y a las empresas que nos roban, a esos no los persiguen, ¿no? Las mujeres siguen siendo detenidas, golpeadas, torturadas, como hace pocos días en Cañete, recientemente por manifestarse contra el Estado que está dejando morir a un huelguista, y un huelguista que es un machi, que necesita volver a su rehue para sobrevivir, pero que el Estado está prefiriendo dejar morir para poder seguir al servicio de la oligarquía, ¿cierto? De los terratenientes y de los patrones. Porque a eso es lo que nosotros le llamamos, esto no es una consigna simple. Todo este contenido tiene que ver con cuando nosotras decimos, el Estado, los capitales y el patriarcado son una alianza criminal, son una alianza criminal. Se apropian de todo lo viviente y lo transforman en la mercancía para ellos seguir al mando. Los patrones, estos son los patrones, ¿no? Porque patrón y patriarcado son la misma cosa y están uno al servicio de los otros. Por eso que hablamos de complicidad de Estado, capitalismo y patriarcado, las leyes feministas antirracistas. Eso. Muchas gracias, Victoria. Bueno, llegamos al final de nuestro conversatorio. Esperamos que para todas y todos haya sido contundente la información que pudimos entregar. Información que no podíamos entregar el año pasado, por ejemplo, porque este año ya podemos utilizar esa información legal. Y también todo lo que hemos hablado acá es lo que dice Victoria. Se triangula la complicidad del Estado, del capitalismo y el patriarcado para acallar a una mujer, para silenciar a una mujer, defensora de la tierra, que encarna hoy en día, creo yo, este caso a toda la violencia estructural que vivimos y que el pueblo mapuche vive a diario y que siempre ha estado en dictadura. Para finalizar, me gustaría también contextualizar de que nosotros, esta es nuestra primera actividad iniciando este mes conmemorativo para exigir justicia a Macarena Valdés. Tenemos un cronograma bien extenso que empieza hoy y finaliza el 22 de agosto. Nosotros, otro fin de semana, el próximo fin de semana nos encontramos con la segunda parte de este conversatorio Complicidad del Estado, Capitalismo y Patriarcado, en el asesinato de las defensoras de la tierra, donde vamos la segunda parte, que será el sábado 9 de agosto, va a estar participando con nosotros la hija de Berta Cáceres y activistas contra las represas de Brasil. También para seguir el día 15 de agosto, en el concierto de mujeres y creadoras del Abya Yala, desde las 17 horas. El día 21 de agosto daremos paso al cadenazo radial, desde las 16 horas, donde participan medios de radio internacionales y nacionales. Para terminar, el 22 de agosto, en la jornada conmemorativa, porque la verdad la sabemos, exigimos justicia para Macarena Valdés Muñoz. Una jornada que partirá desde las 11 de la mañana y que terminará alrededor de las 21 horas, para luego pasar al llamado enérgico de que todos los territorios nos unamos, que todas las personas nos sigamos uniendo a la solidaridad por la causa de Macarena Valdés, y llamaremos a un cacerolazo para exigir justicia por Macarena ese día 22 a las 21 horas. Y para terminar, me gustaría dejar unas palabras finales para Victoria, para que se pueda despedir y dé sus últimas impresiones, sensaciones. Y también luego al Damián Rubén, para que nos pueda dejar unas palabras finales y poder cerrar así la jornada que hoy nos reunió en torno al estudio de los peritajes, que son pruebas contundentes, que bota y arroja por la borda la tesis de que Macarena se suicidó, sino que a Macarena la mataron. Esa es la verdad, esa es la verdad que sabemos, que la supo la familia y la comunidad apenas supieron la conclusión del servicio médico legal que arrojaba como suicidio este caso. La verdad la sabemos. Exigimos justicia para Macarena Valdés. Victoria. Bueno, me parece muy interesante que podamos haber escuchado toda la explicación en profundidad de Rubén. Todo esto claramente no es nuevo, lleva ya 4 años la impunidad, pero es importante tener la posibilidad de decírselo también a otras personas, a otras comunidades, y yo creo que esa es la vida, ¿no? Las lesbofeministas antirracistas, somos lesbofeministas antirracistas básicamente no solo por un tema de género, no se trata solo de identidad, se trata de territorio, se trata de clase y se trata de una afrontación al patriarcado heterosexual obligatorio. De eso es de lo que estamos hablando, es una propuesta política, es una mirada política. Y cuando hay situaciones como esta, creemos que las comunidades tenemos que acompañarnos, porque somos parte también, porque en estos territorios también hemos nacido y también estamos en ellos, ¿no? Y todo lo que daña a los territorios, a la tierra, a los lugares en que vivimos y a las comunidades que son nuestro entorno, nos está dañando a nosotras también. Es imposible dividirnos de todo, de que somos parte de todo, ¿no? Que es algo que nos han enseñado y que hemos podido ir recuperando los últimos años, por suerte, en estos territorios, a partir justamente de la resistencia de las comunidades mapuche, que han sido las primeras comunidades que se han confrontado seria y claramente a las transnacionales que están matando a la tierra. Muchas gracias. Victoria, y antes de pasar a Rubén, nos piden recordar, todas estas actividades terminan el 22, llamamos a un cacerolazo para la justicia de Macarena Valdés Muñoz el 22 a las 21 horas, y también invitamos a todas y a todos que se hagan parte de esta conmemoración, de que nos ayuden a visibilizar el caso, que es importante que podamos exigir y podamos obtener justicia ante tanta impunidad, ya casi 4 años de impunidad. Aquí abajo, en la franja de abajo, está saliendo un correo donde Todas y todos pueden mandar sus videos de apoyo a la causa de Macarena Valdés con diferentes instancias creativas que a ustedes le nazcan. Nos pueden enviar esos videos y en el transcurso de estos días los vamos a ir poniendo en nuestras redes. Y con eso paso a ti, Rubén, para que nos des las palabras de cierre, de despedida y el mensaje que nos quieras dejar para continuar en este mes conmemorativo. Que nos lleva, que nos vamos a encontrar en esta jornada final 22. Bueno, antes que todo quisiera agradecer este espacio, agradecer a la Lamen Victoria, a la Lamen Paola, que por temas de conectividad no pudo estar, a la Lamen Alejandra, que está detrás de los controles, que no se ve, a usted por Lamen Yanna, que nos está apoyando también desde el año pasado, que nos ayudó en Santiago con la coordinación de la actividad del año pasado, que se juntaron 8.000 personas en el Museo de la Memoria. Agradecer a toda la gente que durante estos 4 años de una u otra forma nos ha apoyado, nos ha acompañado, que nos ha solidarizado, que nos ha dado sus muestras de energía. Darles también un mensaje de fuerza a todos quienes están siendo víctimas de este virus, barato. Las zapatillas chinas son las más baratas. Este es un virus barato, un virus ordinario. No nos puede ganar. Así que fuerza, energía, cariño. A todos quienes están pasándola mal con esta enfermedad, tener la certeza de que vamos a salir adelante, vamos a salir fortalecidos, se puede hacer, se puede lograr, hay que solo tener la certeza de que lo vamos a hacer. Y no dejar de movilizarse. No hay que dejar de tener conciencia, no porque tengamos que estar encerrados en nuestras casas, vamos a dejar de ser conscientes. Hay que seguir despertando las conciencias, hay que seguir despertando a la gente que todavía está media dormida. Los derechos no se negocian, los derechos se reclaman y se exigen. Nosotros exigimos justicia, pues, y exigimos dignidad, exigimos un trato digno. Es a través de los movimientos sociales, de la organización de los movimientos sociales, a través de ellos es de quienes podemos conseguir cosas. Son los movimientos sociales y las organizaciones sin fines de lucro quienes han dado muestras en esta pandemia de cuál es la forma correcta de hacer las cosas, de cuál es la forma en la que nos debemos organizar. Las ollas comunes no son financiadas por nadie. Sin embargo, es el mismo pueblo el que llega a apoyar al pueblo. Es el mismo pueblo, el vecino que dice, ¿sabéis que mi vecino no la está pasando bien? Compartamos, querámonos, volvamos a ser gente. Eso es lo que el mapuche dice, ser gente. Cuando no tienes la capacidad de solidarizar, de empatizar con quien tienes al lado, dejas de ser gente. Siento que en esa humanidad el pueblo mapuche tiene que enseñar, tiene mucho que enseñar, mucho que aportar. Somos un pueblo que tenemos 15.000 años de historia, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos. Algo habrá que aprender del pueblo mapuche. Pero la solidaridad debe ser recíproca, así como empezaron a levantar la bandera mapuche en todas las marchas después del 18 de octubre. Hoy día hay presos políticos que están en huelga de hambre que necesitan solidaridad. No podemos hacernos los locos. Se necesita apoyo y difusión para eso también. Así como nos han ayudado a nosotros en nuestra difusión por el asesinato de mi compañera, de nuestra compañera. Porque ya no es solo mi compañera, pues compañera de todos nosotros. Necesitamos que la gente se siga movilizando, que nos siga ayudando a hacer difusión. pero que se vaya humanizando cada vez más. Hay que retomar la conversación. Es imprescindible que volvamos a ser humanos. El ser humano, por naturaleza, es un ser social. Debemos volver a ser seres sociales. Es imposible que personas que viven en el mismo edificio no se conozcan. Es imposible que personas que viven en el mismo edificio no se saluden. Es imposible que los vecinos no se traten como vecinos, no se quieran, no se cuiden, no se acompañen, no se asistan. Es parte de la naturaleza del ser humano ser humano. Por lo tanto, el llamado es a seguir despertando conciencias, a volver a sensibilizarnos con lo que le pasa al que está al lado. La palabra solidaridad me cuesta, porque de repente se entiende que el ser solidario es quien hace caridad y se confunde la solidaridad y la caridad. El que es solidario es el que le da al que tiene menos. Pero no hay que confundirse. No se trata de ayudar al que tiene menos, se trata de ayudar a nuestros iguales. Y cuando nos pensamos y nos entendemos como humanos, entonces somos todos iguales. Porque más allá de la ropa que tengamos, al minuto que nos desnudamos, somos todos iguales, de carne y hueso. Algunos más gordos, algunos más flacos, algunos más chascones y barbones como yo, pero seguimos siendo humanos. Y es en esa humanidad donde nos debemos encontrar para hacer de este mundo un mundo mejor, que le podamos heredar con orgullo y dignidad a nuestros hijos y a nuestros nietos. Debemos entender que debemos relacionarnos a través del respeto, y el respeto no solamente hacia la raza humana, sino que hacia todas las otras razas, entendiendo que la vegetación es un tipo de ser independiente a mí, y por lo tanto se han de respetar los bosques, se han de respetar los ríos, se han de respetar los animales. Y hay que entender que el mundo es un ser vivo también, que nos contiene, y por lo tanto tenemos que tener respeto por nuestra casa. No dejar las movilizaciones, no dejar las expresiones, no dejar nuestro arte de lado, no dejar nuestra vida de lado, no dejar de ser humanos. Fentren de buen y mun compuche, mayum calenta mi alcutu y mun tu fachi tungun, tu fachi no tramtun, cantu tunguayup. Gracias por escucharnos, por acercarse a este conversatorio y espero que conversemos más adelante. Nos vemos. Un saludo y un abrazo grande, con harto cariño desde arriba de la montaña. Chao. Chao. Chao, muchas gracias a todas y a todos. Nos encontramos el 9 de agosto en la segunda parte de este conversatorio Complicidad del Estado, Capitalismo y Patriarcado en el asesinato de las defensoras de la tierra, con el caso de Berta Cáceres y el caso de Macarena Valdés. Muchas gracias, un abrazo a todas y a todos, nos vemos. Sabemos la verdad, exigimos justicia para Macarena Valdés. Exigimos justicia. Exigimos justicia.